todos, soy el App y doy la bienvenida a otro podcast en System Insight. Hoy un podcast un tanto especial porque traigo a dos invitados, dos personas que sí estás en el mundo de Linux y además en el mundo de Plasma, pues puede que sea muy muy famoso para ustedes. Me estoy refiriendo a David Linares, más conocido como MCDER, y a Fabián Alexis, más conocido como Fabián Alexis. Entonces, pues nada, vamos a arrancar. Puede ser Fabián, cuéntenme un poco ustedes a qué se dedican, por ejemplo, profesionalmente. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como lo dice yo por lo general. Bueno, voy a puntualizar un poco. Yo me llamo Fabián Alexis, pero mi apellido es Sinostroza. Pero no lo menciono porque es un poco más largo y en el mundo anglo como que no lo entiendo. Cuesta entender un poco el tema de los apellidos. Pero volviendo a la pregunta que hizo Ernesto, mi profesión es ser profesor. Soy profesor de historia y geografía y a veces suelo hacer clases de filosofía y psicología dependiendo del colegio que lo necesite. Y en esto llevo, en mi profesión, trabajando más o menos tres años aproximadamente. Perfecto. Bueno, ya todos saben mi nombre, David Linares. Mi nigga es más de decirlo, bueno, ya todos lo conocen. En fin, lo que yo me dedico más que todo es mantenimiento de computadoras, prácticamente. Arreglo, desarmo, recontrarruino, recontrarreglo, también no solo a eso me dedico, también a arreglar consolas, todo lo que esté relacionado a informática o a videojuegos, prácticamente ando metido. Perfecto. Pero, sí, eso prácticamente sería. Perfecto, perfecto. David en este caso es de El Salvador, Fabián es de Chile, ¿estoy en lo correcto? Así es. Perfecto. Para los que no lo conozcan, a lo mejor están pensando, ok, ¿quién es David, quién es Fabián? Fabián se hizo popular entre la comunidad linuxera por la creación de un set de iconos, un tema de iconos. Actualmente está manteniendo el tema Antu y pues... es un tema bastante popular que ha sido forqueado y ya llegaremos a eso. En el caso de David, es un poco más veterano. De hecho, se unió a OpenDesktop por allá por el 2008. Tiene alrededor de 75 productos, siendo ahora mismo los más populares Helium, Nillion, aunque yo lo conocí más bien por Amakage o Amakage, no sé cómo él lo dirá. Y también han quedado otras cosas, pero bueno, básicamente, si hoy se habla de Antu, Helium, estas son las dos personas que están detrás de esto. Y entonces, fíjense, uno es profesor, el otro se dedica a mantener las computadoras y sin embargo, ambos dos son muy buenos diseñadores. Y entonces, aquí viene la pregunta obligada para ambos. ¿Por qué y cómo se dedican a esto del diseño? Bien, en mi caso, bueno, en realidad, desde que entré a la universidad, siempre el más computín, el que siempre estaba pegado a los computadores en la facultad, era yo. Entonces, igual mi carrera acá en Chile y en la universidad en la que estudié suele tener una connotación política y necesitaban gente que hiciera panfletos, avisos por Facebook, banners y todo ese tipo de cosas. Entonces, como yo era el más avezado en temas del computador, me decían a mí. Y de ahí de a poco fui primero, bueno, como todo el mundo, con Windows, probando herramientas. Ahí conocí Inkscape. Y después de a poco fui probando qué tal me iba. Cosa que cuando usaba Linux, porque en realidad Linux lo vengo usando más o menos desde los 15 años, o sea, 11 años atrás. Lo típico, este icono no me gusta, esto no me gusta, creo que lo podría hacer mejor. Y ahí me fui lanzando, fui probando, fui aprendiendo. Y bueno, hasta el día de hoy, que en realidad sigo aprendiendo, no soy una persona experta. De hecho, lo más probable es que de las funciones que tiene la aplicación de diseño vectorial, menos del 1% le saco provecho en realidad. Sí, eso es algo que nos pasa a todos los que nos dedicamos de forma amateur a esto del diseño, como quiera que sea. Entonces, bueno, está bien, no adelantemos más porque ya de hecho te me fuiste en una pregunta que venían después. Así que, David, cuéntame cómo fue que empezaste en esto del diseño, por qué. Como la pasión del diseño, como la pasión que tuve en ese primer año dorado de usar Linux. Exacto. No, sí, fíjate que cuando inicié fue parecido a lo de Fabián, que estaba estudiando todavía informática. En ese momento estaba sacando el técnico. ¿Cómo se llama? Ahí fue desde que conocí a Linux y todo eso, fui probando, cambiando de escritorio. Creo que cada día cambiaba de entorno. Y ahí, cuando llegué a KDE, bueno, no fue ni en KDE que comencé. Primero fue con temas de Beryl. No sé si se ha fijado que los primeros productos que subió Pendesktop fueron de Beryl. Así es. Sí, con el pasar del tiempo, me llegué a pasar a KDE 4. En ese momento creo que era KDE 4.2, 4.3, y comencé a probar con los, ¿cómo se llama?, con los esquemas de colores. Poco a poco, entrándome en los esquemas de colores, iba viendo los temas. El tema que me cautivó, y prácticamente el tema que me inspiró para diseñar, fue Glassfield. No sé, el tema me encantó, pero habían cosas que no me gustaban. Medio modifiqué algunas cosas del fondo con Escape, como dice Fabián, apenas el 1%. Lo he usado ahorita, pero en ese tiempo era aún menos. ¿Cómo se llama? Modifiqué un poco el tema y ahí creé la 0.1 de mi primer tema, que si no sé si te acordás, Ernesto, era el G-Remix. Sí, de hecho sí. Bueno, esos son temas que vi después, ¿no? Porque yo te encontré precisamente por el que mencioné anteriormente. ¿Cómo se dice? Amacaje. ¿G-Remix? No. Amacaje. Amacaje. Ah, no, sí, Amacaje también fue una bifurcación, porque, bueno, al principio inicié con bifurcación, no lo voy a negar. Pero con el pasar del tiempo, bueno, en el caso de Amacaje nació por una bifurcación de Fujitsu, creo que se llamaba, no me acuerdo, la verdad. La cosa fue que de ahí me gustaron los colores y como ¿cómo se llama?, el diseñador que lo hacía lo abandonó, simplemente tomé la idea de él y la fui, por decirlo así, adaptando a mis gustos. Perfecto. Y a todo lo demás llegó de a poco. Perfecto. El conocimiento se fue obteniendo hasta que llegué hasta lo que tengo ahorita. Muy bien. Entonces, la pregunta que venía a continuación, que ya un poco que Fabián se adelantó, pero ¿qué herramientas usan y en qué sistema operativo lo usan? Ojo, esto recuerde que es un podcast tecnología. Aquí no estamos limitados a una sola herramienta. Aquí lo que nos sirva para trabajar, pues lo usamos y ya está. Entonces, en el caso de ustedes, yo sé que Fabián es bastante, o le gusta bastante la onda de Apple. A ti, David, sé que también haces trabajos en Windows. Actualmente, ¿usan los tres sistemas? ¿Usan uno más que otro? ¿Qué herramientas usan en cada uno? Cuéntenme. Bueno, digamos las cosas como son. Yo soy bastante fanboy de Apple. Tengo bastantes cosas. Tengo. A ver, voy a decirlo en todo porque en realidad trabajo trabajo con Linux. Estoy ahora en un Mac Mini mediados del 2010 con Manjaro, KDE, obviamente. Y ahí utilizo Inkscape y GIMP, que de hecho fueron las primeras herramientas que conocí y me quedé ahí, no quise explorar más. Sé que hay otras herramientas de diseño vectorial, pero estoy bastante acostumbrado. También uso Mac. En Mac, para diseño vectorial, uso una aplicación que se llama Sketch, que es súper fácil llegar y montar prácticamente. y uso Pixelmator, que también, bueno, tuve que pasar por caja, y esas son las dos principales aplicaciones que utilizo. Y en el iPad utilizo una aplicación que se llama Vectornator, que es de diseño vectorial, y a veces cuando estoy un poco aburrido trabajo en el iPad, en la cama, lo paso al Mac, del Mac lo paso al otro Mac, y así voy trabajando en todas las herramientas. Y ya lo último sería, bueno, que igual tengo una cámara, tengo una aplicación de revelado, pero que se llama Capture One 11, que también, todo por caja, ahí costaron varios pesos, casi un riñón, casi los ojos, pero bueno. Es lo que tiene, Apple, es lo que tiene hacer usuario de Apple. Claro, es lo que suele hacer, pero no lo cambio. Bueno, igual tengo una instalación de Windows, pero más que nada para jugar Age of Empires, que es lo único que lo uso, porque para el resto de cosas tiro de consola. Pero fíjate, déjame añadir algo antes que David dio su parte. Precisamente una de las cosas que hace que Apple sea un sistema que cuente con software es ese, es que los usuarios de Apple pagan. Y entonces los desarrolladores pues sencillamente crean software para Apple. Entonces, eso por un lado es negativo para el bolsillo de uno, pero es positivo por otro lado. Claro. Entonces, mira, es que sabes lo que pasa, es que es algo bastante, bastante curioso. Por ejemplo, en iOS, a menos que tengas jailbreak, ahí sí puedes bajar aplicaciones de forma pirata. En Mac es bastante fácil bajar aplicaciones de este tipo. Hay bastantes activadores, pero para empezar a utilizar ese tipo de aplicaciones te conlleva desactivar el sistema de seguridad que tiene Mac. Y ahí es donde ya la gente no quiere, porque por lo general implica comandos de terminal y la gente huye del terminal y no. Para eso mejor paga. Claro. Yo creo que por ahí va la realidad. ¿En tu caso, David? Bueno, regresando a lo que estábamos, inicialmente el computador que uso fue Inkscape. No lo voy a negar con ese iniciado, pero esta vez sí usé un software de pago. En esta vez usé Affinity Design para diseñar los iconos los iconos que están en la barra del sistema. Porque prácticamente estamos hablando de Helium, ¿no? De Helium y Helium. Ajá, de esas versiones. Prácticamente, no sé si te has fijado, en esas versiones ya los iconos se ven un poco mejor, sí, que las versiones anteriores. Pecador, en ese caso, creo que no es tanto eso. Y sí lo voy a admitir, y bueno, que lo escuchen todos, y si hay hater, que lo bueno. La cosa es que Inkscape, en cuestión de iconos, sí, yo siento que se queda un poquito más atrás en los iconos así, ¿cómo se llama? Monocromo. Así que me toca usar Inkscape solo para configurar los iconos y para crear el resto de objetos del tema de Plasma, y aquí tienes ahí diseñar el icono, la base del icono. Sí, porque para los que no saben de este tema, yo tampoco es que sepan mucho, pero uno va aprendiendo poquito a poquito. Cuando tú diseñas un tema para Plasma, casi siempre todos los elementos, ya sea iconos, todo lo conforme la interfaz del tema, tiene un ID, que eso se tiene que establecer en Inkscape. Y entonces, pero mi pregunta es, David, a nivel técnico, ¿hay tanta diferencia entre estas dos aplicaciones, o es que esta Affinity te da alguna facilidad a la hora de ver, por ejemplo, cómo queda el icono una vez diseñado? Fíjate que sí, me da la opción de, digamos, como ver el icono cómo queda. Te lo ponen, digamos, te lo deja de como pixelado, o sea, pero te está dando una previa de cómo se ve el icono. De ahí voy tomando la idea de mover unas cuantas líneas, o sea, va a ser más redondo o menos redondo algunos sectores para que se vea mejor. Como te digo, si te has fijado en las versiones estas que he diseñado en este año con la versión del año pasado, hay una gran diferencia. Sí, yo realmente de Inkscape hay un par de cosas que ya te digo, si se las añadieran, ya fuera a ser para mí la herramienta perfecta. Una es esto que estamos hablando, una, digamos, mejor visualización del trabajo final, de cómo va a quedar el trabajo final, y la otra es la distancia entre nodos o entre elementos. Yo estoy usando Gravit Designer, que Gravit Designer no es más que una copia, o se asemeja mucho, o son familia del XD de Adobe, que básicamente Lo que más me gusta a mí de Gravity, que de hecho en estos días actualizaron la interfaz, está un poquito más mejor lograda. Y lo que más me gusta es que tú, cuando vas a mover un elemento de otro, digamos, a la hora de diseñar un sitio web o cosas así, que es lo que más yo hago con eso, él te va poniendo la distancia en la que van quedando en píxeles un elemento del otro. Y si los mueves, pues te va marcando cuando están alineados a los bordes o al centro. Y eso es algo que yo no he visto en Inkscape. Y si está, por favor, que me lo enseñen, porque no lo he visto. Espera, ¿tú dices que se vaya pegando a la rejilla? ¿O? No a la rejilla. No a la rejilla. Es como se llama. El objeto, digamos, tenés un objeto A en el lado izquierdo y tenés un objeto B al lado derecho. La cosa es cuando los moves, como que él dice, según yo creo que eso lo tiene Affinity Design, él te dice cuántos píxeles van teniendo distancia y como que si lo alineas. Ya. Exacto, cuando tú, por ejemplo, claro. cuando lo tú tienes con el mouse, tú mueves el objeto A, por ejemplo, con respecto al objeto B, está poniendo la distancia que está. Y si, por ejemplo, se está alineando al centro, al borde superior, al borde inferior, mediante líneas. Eso está genial. Eso a la hora de diseñar un sitio web, por ejemplo, es súper útil. Y eso en Kenny no tiene. Ese fue uno de los motivos de por qué también estoy usando Affinity Design para algunos iconos. O sea, esa ventaja de poder tener, o sea, una idea de la distancia que tiene en X elementos o de... Bueno, en el caso de Affinity puedes alinearlos un poco mejor que Inkscape. Son cosas que Inkscape debería de tener, pero yo siento que el desarrollo de dicha aplicación va muy lento. Bueno, yo en realidad suelo utilizar las opciones de Inkscape, la de alinear los objetos. No suelo moverme mucho en eso. Trato de ajustarme a la herramienta. Lo que sí me gustaría que Inkscape tuviera es un mejor manejo con archivos de gran tamaño. Tú abres un archivo muy grande en Inkscape y es casi imposible, el programa empieza a buguearse. O también un problema que me suele pasar mucho cuando trabajo con los nodos y les trato de dar, hacerlo más curvo, se mueve solo, se cierra el programa y de vuelta a empezar, aunque guarda un archivo, es molesto. Y yo esas dos cositas me gustaría que Inkscape las tuviera. O sea, que las mejorara en realidad. Es que recordemos que el trabajo con vectores depende mucho del procesador, porque básicamente es matemática pura lo que estás haciendo, claro, con una línea. Entonces, pero lo que falta es depuración en ese, claro, sentido. No, y a mí, por lo menos, me pasa tanto en el Mac Mini, que tiene un Intel Core 2 Duo, y me pasa en mi MacBook Pro, que tiene un Core i5, es el mismo error. Me pasa en un Toshiba, que tiene un Core i3, el mismo error, y pasan versiones y no lo logran mejorar. Entonces, no sé qué pasa. Y bueno, obviamente esto también tiene mucho que ver con todo este tema de cuánto uno le aporta este tipo de proyectos de software libre. Y ahí va otra cosa, pero bueno, que eso ya es otro tema y es un poco más largo y más complejo, creo yo. Sí, porque prácticamente es que yo teniendo un Core i5 siento que se pone muy lento. Sí, no, yo tengo lo que viene siendo un Core i7 o un poquito más y también se pone a veces lento. Eso, ya te digo, eso, y depende también de la tarjeta gráfica que tenga. En fin, es todo un rollo. Pero bueno, no nos detengamos ahí porque ya sabemos que eso tiene su historia. Volvemos al tema del diseño. Vamos a ver el diseño. Sabemos que ahora está la OpenDesktop está promocionando todo el tema este de los plin plin, como le digo yo. Para de alguna forma primero motivar a los diseñadores y ahora desmotivar con su nueva forma de hacer los pagos. Pero antes de llegar a esa parte, mi pregunta es, ¿cómo ven actualmente el panorama actual del diseño de Upwork en Linux? A ver, yo creo que desde un punto de vista de diseño, bueno, obviamente una opinión bastante amateur, obviamente creo que todo el mundo está siguiendo la misma moda, que es lo del tema del diseño plano. Eso, de hecho, hasta ahora Genome está pensando en cambiar todo el tema de iconos por uno más plano. Ahora, lo que es para Genome, yo encuentro que trabajos para Genome hay varios, y hay muchísimos. Pero si uno se va al lado de KDE, y bueno, es una situación que, de hecho, tú no te has dado cuenta, yo en Twitter suelo machacar mucho este tema, y personas que se dediquen principalmente a KDE no son muchas. En realidad son Yo creo que la proporción es bastante desfavorable hacia el lado de KDE Plasma. Ahora, eso podría ser porque quizás la gente considera que el trabajo de Breeze es bastante bueno, cosa que obviamente lo es, o puede ser simplemente que la gente no... Es bastante posible también que la gente no le interese cambiar más allá que el fondo de pantalla y dejemos de hacer más. Pero sí creo que para lo que es KDE Plasma falta bastante. Y cuando se fue Malzer, el creador del tema Caledonia en su tiempo, yo creo que fue una pérdida que varios echamos en... O sea, la sentimos bastante porque más encima somos tan poquitos y gente profesional que o que se dedica y que tiene mejor... gusto o mejores cualidades que se vaya, es algo que se echa en falta y se echa de menos. Bueno, ya que tocó un punto Fabián, igual concuerdo, siento que sí, KDE en Plasma, gente que quiera diseñar, prácticamente como decimos aquí en el país, contado con los dedos. Pues y los que hay, bueno, o los que se han integrado hace poco, el problema es que sí, yo me he fijado, yo creo que Fabián se ha fijado y muchos no me han fijado, que lo único que están haciendo es agarrar a Breeze, o como se pronuncia, Brisa, y simplemente cambiar dos que tres cosas. Yo no lo veo malo, lo único inconveniente que yo le veo es que al final todo se parece. Claro. Y nos quedan pocas opciones en Plasma. Sí, bueno, si hoy tenemos más iconos en Plasma, es porque KDE se adaptó al estándar de iconos de todos los entornos. Porque de lo contrario, en KDE 4, KDE tenía su forma de hacer iconos y Genome y los demás entornos tenían otra forma. Pero por todo lo demás, digamos, en cuestión de temas de Plasma, son muy pocos los que diseñan iconos. Bueno, como hoy se adaptaron a eso y demás elementos, sí, nos hace falta gente. Y sería bueno que... O sea, que viniera gente a diseñar y no solo subir a Open Desktop por ganar dinero, simplemente que viniera gente y que diseñara algo pues, que sea, que motive a la gente a por qué usar KDE, además de ser un buen entorno. No sé, prácticamente. Y de ahí venía mi pregunta siguiente que pueden añadir a esto que estamos comentando ahora. ¿Qué los motiva a ustedes a hacer un diseño? Porque yo, por ejemplo, yo he hecho mis cositas y muy simple. Pero yo me he sentado, por ejemplo, a hacer un tema de icono. Hago tres carpetas y cuando veo la cantidad de iconos que tengo que hacer, hasta llegué. Ya, me aburrí, me cansé. Digo, no puedo. Entonces, ¿a ustedes qué les motiva para hacer lo que hacen? Y bueno, y de la forma en que lo hacen. Bueno, a mí principalmente, algo que sigo hasta el día de hoy, es que yo hago los iconos, principalmente pienso, y esto puede sonar un poco egoísta, pero los hago pensando en qué me gustaría a mí. O sea, no digo, mi mentalidad, mi primera idea no es decir, voy a hacer un tema para compartirlo. No, honestamente, el tema lo hago pensando en qué creo yo que se vería bien en mi escritorio. Y de ahí parto, y ese es el gran motor y la gran motivación. Ahora, el otro punto de compartirlo, obviamente yo lo hago por un tema también de obviamente trabajo con herramientas de software libre. Obviamente tú, si a veces no puedes compartir de forma económica, pero tu trabajo lo puedes compartir, y eso también, esa es la segunda motivación. Y ya la tercera es cuando la gente obviamente te responde, te dice, oye, qué buen tema, oye, me gustó, podrías hacer esto, y empiezas a ver capturas de pantalla, empiezas a ver que a la gente le gusta. Eso también es como que te va llenando y te va motivando a decir, oye, esto realmente sí le está gustando a la gente, puedo seguir haciéndolo. Y uno lo termina haciendo por gusto. Yo creo que, al menos en mi caso, y yo creo que en el caso de David también, uno no lo hace, por ejemplo, uno no sube el tema a la KDE Store por un tema de dinero. Yo creo que lo hace simplemente porque uno le nace y cree que lo que uno hace sí tiene cierta calidad o sí puede ser del gusto de más personas. David. Bueno, en mi caso, bueno, ¿cómo podríamos decir? Al principio sí fue un poco egoísta la forma de diseñar mis temas. O sea, me encerré mucho de que a mí me gusta así, y cuando la gente me hacía una buena crítica, prácticamente decía que no. Pero ahora, lo que, bueno, yo sé que tú te has fijado, muchos se han fijado, lo que hago es prácticamente de diseñar algo. Lo diseño siempre a mi gusto, claro está, y tomo mucho más en cuenta mi opinión en cierto sentido. Pero ahora lo he hecho un poco más abierto para que, ¿cómo se llama? Para compartir, o sea, para que la gente me dé su opinión. Prácticamente lo que me ha impulsado ahora a diseñar es de, además de hacer un tema que me agrade y que se vea muy bien y que sientan que, o sea, que a todos les pueda gustar, o sea, es también, ¿cómo te podría decir? Bueno, ahora en día sería como la interactuar con la gente en la cuestión de si algunas cosas les gustan, si otras cosas no les gustan, o sea, compartir opiniones y, o sea, lo que me ha impulsado ahora en día, no sé cómo te lo podría explicar, más que todo sería la gente. Bueno, ahora sería que yo comparto más con la gente y eso sí me impulsa más. Antes, sí, no sé si, bueno, te acuerdas, antes era bien egoísta con las cosas que hacía. No, Antes yo no intentaba opino. abarcar mucho. Yo no opino, yo no opino. O sea, ah, no, en serio, antes intentaba abarcar mucho, bueno, o sea, como dice el dicho, el que mucho abarca, po Poco poco aprieta. aprieta. Antes intenté hacer con Manjaro, intenté hacer algo muy, o sea, muy grande para mí solito, y al final me di cuenta que no, o sea, si hay iconos mejores de los que estoy diseñando, dije yo, mejor que se queden eso, yo me voy a dedicar solo en pocos sectores, donde yo sé que sí puedo seguir mejorando, o buscar otros sectores, pero no intentar acaparar todo. Eso fue algo que me gustó mucho de ustedes cuando decidieron un día unirse y hacer cosas juntos y trabajar. No sé si aún mantendrá algún proyecto juntos. Sería muy bueno si no lo están haciendo. Que crearan algo juntos. Porque fíjense, algo que me gustaba mucho de Marcel en este caso era que Marcel trataba de darle a todo el ecosistema el mismo diseño. Desde la pantalla de inicio hasta el fondo de pantalla y todo lo demás en vista a su visión. Porque seamos sinceros, cualquier diseñador empieza diseñando para él. Evidentemente, según los gustos de él. Y si ustedes cada uno tienen o sea, tienen una especialidad, en este caso, Fabián se ha dado más para los iconos, para el tema de iconos. En el caso de David se ha dado más para el tema de plasma, del escritorio y demás. Pues hacer algo en conjunto y que además añadan otras cosas, no sé, temas para SDM o fondos de pantalla, lo que venga. Eso creo que sería muy bueno. Y fíjense que no es solamente el hecho de compartir con las personas, que eso está muy bien. No, yo no juzgaría si lo hicieran también por dinero, que también está muy bien. Al final el trabajo es tiempo. Pero yo pienso que si siguen haciendo el trabajo que están haciendo, de alguna u otra forma, eso les está abriendo puertas. Porque básicamente, alguien algún día, quién sabe, se fijará en el trabajo que están haciendo y quién sabe dónde terminen trabajando. A lo mejor los contratan en algún lugar, no se sabe. Eso, como quiera que sea, es portfolio para ustedes, es currículum, como quiera que sea. Y si a eso le suman que están haciendo un muy buen trabajo, pues, hombre, lo mejor entonces es que sigan con ese amor y esa entrega. A los gustos, sí, a compartir con la gente, que yo pienso que así ya vendrán tiempos mejores. Entonces, ¿están haciendo algo en conjunto o piensan hacer algo en conjunto? ¿Hay sorpresas, algún secreto por ahí? ¿Hay secreticos de cama? Cuente. Bueno, nosotros con David, sí hay un tema en la KD Store que fue trabajo en conjunto, en realidad. Los temas Plasma, Lux y Nock, que ahí yo me encargué de la parte de los iconos, David se encargó de todo el resto de partes del tema Plasma, que son bastante y son muy complejas en realidad. Ahora, en este momento, no tenemos ningún trabajo en conjunto en desarrollo. Pero yo creo que a lo mejor David piensa igual que yo. Si en algún momento se da la posibilidad, excelente, yo creo que no nos podemos negar a esa posibilidad. Yo creo que, al menos de mi parte, yo feliz, gustoso, porque obviamente, bueno, que ahora con David estemos hablando contigo, también tuvo su momento complejo, que yo creo que más tarde lo iremos a abordar. pero yo creo que sí, y es más, si uno ve los temas como por ejemplo Papyrus, ve el tema, por ejemplo, el tema Adapta y todo eso, no suelen ser trabajos de una sola persona, sino que son de un team que se dedica a trabajar estos temas de iconos, temas plasma, wallpapers, etcétera. Entonces, al menos de mi parte, las puertas siempre van a estar abiertas para cualquier colaboración. Has mencionado Papyrus, Adapta y ya. No se puede mencionar más ninguno, o sea, por lo menos para mí. Bueno, visualmente... Numix también. Sí, pero ya... Ok, vamos a añadir Numix. Ok, Papyrus, Adapta, Numix. Se acabó. Ya quedan los trabajos de ustedes y ya está. Yo abogo por la calidad y no por la cantidad. Bien también, digamos que motivados por el dinero, por los plin. Esa cantidad de armas que están apareciendo y de iconos que copian otros iconos y no hay originalidad ninguna. Fíjense, si ustedes logran tanto... de forma individual, como lo están haciendo, o como equipo, o lo que sea, seguir creando temas que son originales, eso siempre va a sobresalir como era que sea, porque yo, ya te digo, fuera de esos que mencionamos, yo no busco más ningún tema. De hecho, yo siempre he usado Papyrus, ahora estoy usando mucho Antu, estoy esperando todavía que lo termines, pero ahí está. Cuando Mac lance sus PCs con ARM. Yo uso lo de ustedes. Yo uso el tema de David, en este caso Helium, Onilium, el tema de Antu tuyo, o sea. Y entonces, yo vaya, considero desde más mi humilde opinión, que aún sin ser diseñadores profesionales, sin tener quizás esa vocación, ese conocimiento, lo están haciendo muy bien, lo están haciendo como mejor incluso que otros diseñadores profesionales, entre comillas. Claro, es que yo creo que también esa misma parte del no ser una persona de estudios en diseño te motiva a seguir aprendiendo. Entonces tú ves, tú trabajas, tú dices, esto no me gusta, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer hasta que das con el tema, y en ese camino tú vas aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera versión de mi tema de iconos, que ya no lo sigo manteniendo, yo me acuerdo que yo una vez vi un comentario de Uri Herrera. Ajá. Y que claro, coloca, el tema no está mal, pero los iconos están borrosos. Y yo dije, ya, están borrosos, y empecé a revisarlo, ver qué podía cambiarlo. Y me di cuenta que la mayoría de los iconos no estaban ajustados a la rejilla de Inkscape. Y dije, y ahí fue el momento en, ¿lo hago de nuevo o parto de cero? Y ahí es donde surge, por ejemplo, la nueva versión de mi tema, que de hecho hace 3 días atrás recién, cumplió 2 años. Y en 2 años tengo muy poquitos iconos, pero no porque tenga flojera de hacerlo, sino porque intento, claro, dentro del amateurismo, tratar de hacer lo mejor posible, y eso me ha implicado aprender mucho, y eso hace que uno vaya más lento, priorizando calidad por sobre cantidad. Exacto. No, a mí el tema de icono loop, creo que se llama, el de Uri, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí me gusta, a mí lo que no me gusta mucho realmente es la apariencia como tal que tiene Nitrux, de forma general, los colores de las ventanas, qué sé yo. Pero el tema de iconos está bastante bien logrado, me gusta. Uri también tiene mucha, digamos, le pone también mucha calidad de trabajo. Claro. Ha hecho un buen trabajo. Bueno, y no por nada también estuvo Uri metido en el equipo que diseñó Breeze. Breeze, exactamente. Ojo. Exactamente. De hecho, hay quien dice que, y no voy a decir quién lo dice, pero hay quien dice que desde que salió él, entre otras cosas, el tema ha perdido empuje, por no decir claramente calidad. No, claramente. Al final, Uri es el único, al menos para mí, yo lo veo como uno de los, como el referente en tema de iconos, y en el por el lado de Genome está Sam Hewitt. Uh-huh. Yo creo que son ellos dos que están en la cabeza, y después viene todo el resto de personas. Breeze ha perdido, a mi forma de verba, y espero que no lo tome nadie mal, ha perdido la, como quien dice, la línea. Y para mí, o sea, no sé qué va a pasar con Plasma, con el diseño de Plasma 5 de aquí a que termine su soporte. Pero hay que ser sincero, Uri fue, puso un antes y un después aún mejor que Nuno, que tanto la gente lo aclamaba, que fue el que creó Oxygen. Fíjate que ahora salió recientemente el supuesto fondo de pantalla para Plasma 514, que ha levantado sus críticas y sus alabas, ¿no? Porque al final, de hecho, he visto más personas que le ha gustado que los que no les ha gustado. Es que mire, el problema es que a muchos les puede gustar, pero hay que recordarse que tienen que seguir como una, o sea, como te digo, tienen que seguir la línea, o sea, tuvo que haber buscado una mejor forma de adaptar su idea a lo que ya se venía haciendo. No, porque la idea estaba bien. La idea, tú miras el concepto, como que debajo de las piezas está todo un plasma, una. Y dices, bueno, ok, la idea está bien, pero hay algo ahí que no. Que no sé. Yo lo estuve probando aquí en mi ordenador para de primera mano a ver qué tal. Y no es un fondo que yo dejaría. De hecho, no lo dejé ni por 5 minutos. Hay otros mejores. Es que ¿qué persona suele dejar el fondo de pantalla por defecto? Esa también es una situación que no son muchos en realidad. No. Sí, también es verdad. Ahora yo lo dejé en realidad cuando estaba Plasma 5.6, 5.7. Ahí sí, esos dos fondos de pantalla me gustaron. Pero en realidad, más allá no. Pero aún así, que te puede gustar o no, yo creo que igual el diseñador de los fondos de pantalla igual logra su cometido, porque para bien o para mal, igual el fondo de pantalla te genera algo, te hace sentir algo. Yo creo que si uno se va más a lo abstracto y a la finalidad, a pesar de que esto sea netamente digital y quizás para algunas personas sea súper como infravalorado, pero termina siendo arte, una forma de expresar arte. Y una de las Así máximas es. del arte es que te tiene que causar algo. Pero en Y resumen, ¿te agregando gusta o no te gusta? pero te causa algo. Si ese es el tema. Ahora, a mí personalmente tampoco me gusta, no. Yo encuentro en la primera versión esos colores medios rosados, no. Y la segunda Pero versión sí. tampoco, Pero no hay me que gusta fijar nada. algo. Sí, hay que ver algo un poco curioso con Plasma 5. Ha sido el único, bueno, yo considero que ha sido el único entorno que ha tenido el mejor diseño hasta el momento. Es poca la gente que le cambia los iconos o los colores. Sí, es que también hay de todo, ¿eh? Yo conozco gente que usa Genome con Aguaita y no cambian eso. Y eso para mí es No, no, la mayor pero fíjate. aberración que existe en el diseño de interfaz. Voy Pero te por ahí. escucharon y lo No, van a pero. cambiar. Y lo van a cambiar. Pero es que es lógico, oye. A ver, el tema de Genome es un tema curioso, ¿no? Porque Genome Shell en No, este claro. caso. Pero fíjate bien, o sea, calcúlalos, o sea, hay que ver los números de quiénes les gusta Breeze y quiénes les gusta el tema de Genome. Si te fijas bien, es más grande el número de la gente que le gusta cómo viene, los iconos, el tema y los colores que conviene Genome, porque prácticamente la mayoría, diría yo, más del 70%, cuando está la Genome, lo comienza a personalizar. En cambio, en Plasma, yo creo, me atrevo a decir que, diríamos como un 50%, un 60%, creo que no lo edita. El Casi lo deja, lo más un wallpaper. problema de Genome, principalmente para mí, no es ni siquiera el concepto, porque la idea de trabajar usando prácticamente el teclado está muy bien para muchos. Yo sigo usando el mouse, soy de la vieja escuela. Uso ambos, pero no soy de los que usan el tiling todo el tiempo. Pero el problema de Genome, donde yo lo veo principalmente, es que Genome Shell se concibió, o a partir de cierto momento se empezó a concebir como un entorno de escritorio táctil, para tablets, para dispositivos táctiles. Y señor mío, nadie usa Genome en un dispositivo táctil. Nadie lo usa, no ahora, desde que salió Genome Shell en su versión 3, nadie usa eso en un dispositivo táctil. Entonces, estás enfocado en un diseño que responde muy bien a un dispositivo táctil, una barra de título grande, con botones grandes, pero es que nadie lo usa ahí. Entonces, el diseño se ve feo. Sencillamente se ve feo. A lo mejor en un tablet es otra cosa, pero cuando uno lo ve, es feo. Y se demoraron mucho en darse cuenta de eso. Además de el tema de iconos. A mí me gustaba Tango, que fue el tema anterior, o sea, de Genome 2. Por allá. Tango y me gustaba. Y este tema de iconos nuevo no termina de. Incluso el rediseño que van a hacer, si me preguntas así, por lo que he visto, tampoco es una cosa que me guste. No es un tema de icono que yo dejara. Prefiero poner Numi, prefiero poner Papyrus, prefiero poner Adapta, cualquier tema eso. Fíjate que si los de Genome buscara en Open Desktop, encontrarían a gente capaz que podría hacer un mejor trabajo de la que ya está haciendo. No es por demigrar lo que están haciendo, sino que yo siento que hay que ser sinceros. Bueno, en algunos diseñadores hay un cierto tipo de ego, por decirlo así, que ellos piensan que otros, o sea, no podrían hacer mejor que ellos. Yo siento que en el caso de Genome, creo que algo así se siente, o sea. Pero es que, discúlpame, es que de ahí está el éxito de Breeze. KDE creó el VDG para eso mismo. El grupo, no, por el eso. Grupo de diseño. Pero qué, bueno, voy a tocar, disculpa por lo que voy a tocar, pero fue por la VDG que se fue el que mantenía el ¿cómo se llama? El decorador de ventanas. Sí, okay. Está, de los puntos que tocó. Son cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Vamos a empezar. Estoy hablando de la idea inicial y lo que se logró con la idea inicial. ¿Ok? Que es lo que tenemos hoy actualmente como Breeze. Ya lo que pasó después es lo que siempre pasa generalmente: que diseñador y desarrollador no van de la mano. El diseñador se va por las nubes, quiere más implementar cosas que el desarrollador. No es que no pueda, es que te dicen, mira, no es viable, por H o por B. Y viceversa, ¿ok? No es que solamente un lado. Y eso es otra cosa. Sí, pero... No, pero como te digo, o sea, lo que me quiero, bueno, sí, que me salí mucho, la verdad. Y sí me pueda que unos dos que tres me vayan a buscar con antorchas. Pero sí, o sea, yo siento que si los diseñadores, o sea, de los entornos, buscaran ayuda extra en Open Desktop, ¿vale? Creo que mejoraría aún más el trabajo de lo que ya tienen. En el caso de Genome, sí necesita ayuda. Exacto. No, talento hay. Que no quieran en... Incluso... Y hay hartos diseñadores profesionales. El mismo Sam Hewitt es parte del... o es colaborador de Genome. Ha hecho iconos para el tema de Guaita. Y al menos en Google Plus suele mencionar mucho el tema del trabajo con Genome. Entonces, no, gente hay. Sí, bueno, sí, como tú dices, pero lo curioso es, ¿por qué no implementa esas ideas en Genome? Bueno, y quien dice Genome dice el resto de todos los escritorios. Ojo, no es tampoco, porque si tú me apuras un poquito, uh-huh. Cinnamon no tiene un tema tampoco tan relevante, y por ahí para allá todos los que van quedando. Que son proyectos más pequeños, porque ahora, o sea, los que usamos Linux sabemos que los proyectos grandes, los dos, son Plasma y Genome. De ahí para abajo, todo lo demás es fork y copia. Se acabó. Y bueno, XFC, que XFC pobre, apenas se mantiene. Así que no podemos esperar que además haya alguien que se dedique a hacer un tema de icono para XFC. Aunque, al compartir todo el tema, librería GTK y demás, básicamente lo que hagas para Genome va a servir para XFC. Y también lo llevamos un poco a Plasma. O sea, debería de alguna forma también. El BDG se está, por lo que estoy viendo en Telegram y demás, se está embocando mucho en todo el tema de las interfaces, todo el tema de lo adaptativo y demás, y están dejando un poco de lado el Upwork como tal. No sé cómo usted lo ve. Deberían haber grupos distintos. No puede. O sea que. Que si hay gente que está pensando hacia para adelante, para el futuro de Plasma, que obviamente va hacia la convergencia de aplicaciones, pero obviamente ese grupo no puede pasar por encima del grupo que trabaja el apartado visual. Exacto. Deberían trabajar separados, sí, pero de vez en cuando deberían reunirse y no reinventar la rueda, sino que partir de a poco. Con lo que ya se tiene, mejorarlo y de a poco. No vivir reinventando la rueda una y mil veces. Es que eso no es nuevo, eso siempre se no, eso en los eso equipos de diseño. Ha pasado, es que, una pero, parte para los iconos, una parte para, qué sé yo, para otras cosas, otra parte para otra cosa, y así es como funciona. No sé si tendría que ser, el problema es que, como bueno, dije anteriormente, de que mucha barca, poco aprieta. Ese es el problema, o sea, como dice Fabián, hacer varios grupos, o sea, mantener siempre, como quien dice, una idea ya en piedra, que no se pueda modificar, y que grupos delegados, como dice igual Fabián, hagan el trabajo. Pues. Claro, ahora igual otro punto que tal vez no que yo desconozco completamente, es por ejemplo, si tanto en Genome como en KDE, los diseñadores de ambas plataformas, de ambos escritorios, trabajan a tiempo completo, o solamente son, como la mayoría que estamos en esto, gente que colabora en los tiempos libres. Yo creo que si no pasa eso, o no existe, yo creo que ahí es donde está el problema. La falta de profesionalización en relación al apartado tanto visual como también en el tema de las interfaces. Porque si tú ves, por ejemplo, en Windows, en Microsoft, ves en Apple, la gente que diseña las interfaces, las que renuevan las guías de interacción y todo el tema, es gente que se dedica tiempo completo a este tipo de trabajos. Y yo no sé, yo al menos no estoy al tanto si en KDE o en Genome son gente con esa dedicación de tiempo completo. Es que realmente tampoco sé hasta qué punto estos proyectos tienen trabajadores a tiempo completo. Sí sé que, por ejemplo, en el caso de KDE, Blue System estuvo o está manteniendo bajo su paraguas varios desarrolladores, pero siempre desde el punto de vista del desarrollo, no el tema claro. Este del lado de diseño como tal. Y Genome, otro tanto, no sé ese millón de dólares que le donaron, en qué lo van a emplear o en qué lo están empleando. Entonces, desgraciadamente no podemos ni comparar ni con Apple, ni con Windows, ni con Microsoft, que ojo, siendo Apple y Microsoft unas empresas que se dedican a esto y que tienen gente al 100% puesto en esto, el trabajador hace mucho mejor, ¿eh? Porque si tú miras, ahora mismo estoy viendo aquí los iconos de Windows y tampoco son para tirar cohetes. Vamos a... Yo siento que en el caso de los entornos, bueno, sería ver la idea de que si los encargados, no sé cómo decirlo de esta forma, pero si ven al desarrollador, no solo simplemente diseñador, o como que, o sea, yo siento que deberían de verlo como igual de importante que el programador. El programador es cierto, ese es el que crea el código, las aplicaciones y todo, pero el diseñador es el que te le da una cara. Exacto. La primera impresión trabaja el diseño, no lo vi que esté programado. Nada, no solamente un tema de icono, ni un fondo de pantalla, un sitio web. Tú entras a un sitio web que puede estar muy bien programado, pero si el diseño no te llama, no está bien estructurado, no te da un mensaje de lo que quiere transmitir, pues no estamos haciendo así nada. Así es. Casi siempre, bueno, siempre el producto entra primero por los ojos. Exacto. La impresión es lo que te muestra. En el caso de, como vengo revisando Plasma, lo han hecho bien. No lo voy a negar, y ha sido un buen trabajo. En el caso de Genome, yo siento que cuando tú entras y ves Genome por primera vez, te da ganas de cambiar todo. Y hay que ver la forma de cómo quieren vender el producto. Y yo siento, como te digo, deberían de poner al diseñador y al desarrollador al mismo nivel. Eso sin hablar de... hablamos del tema visual, pero si hablamos del tema de usabilidad, ahí también está algo donde cortar. En el caso de Genome, porque eso está quitando... Porque ellos... A ver, yo no es por criticar, no, pero a mí Genome se me está pareciendo mucho a lo que es Apple. Que ellos te dicen... Esto lo hacemos así y tienes que usarlo así porque decimos que tienes que usarlo así porque nosotros somos así. Ya. Y es lo que yo digo, tú tienes que hacer las cosas como yo digo. Y en este caso para mí en Genome se me está pareciendo un poco también en este sentido a Apple. Eso mismo de quitar la bandeja del sistema porque a alguien se le ocurrió decir que eso no se usa. Señor mío. En todos los sistemas, en MacOS, en Windows, en Plasma, en XFC, todo el mundo usa la bandeja de sistema. Eso es útil. ahí tienes aplicaciones que no quieres cerrar y tampoco las tienes a la vista. Las tienes ahí. Entonces, viene aquí y dice, no, no, no, no, esto no, no es, esto no es útil, esto no sirve para nada, lo quitamos. Y tienes que tirar de extensiones. Pero bueno, ya es otro tema. Aunque lo menciono porque de alguna forma también entra por la parte de la usabilidad y la parte visual. Entonces, bueno, no sé cómo será el futuro. Vamos a ver los temas ahí, cómo van a ser, cómo va a ser. Ojalá que mejore, porque al final eso es bueno para todos, Todo es que se vea cíclico. mejor. Yo creo que vamos a volver, yo creo que en algún momento se va a volver al tema de recargar todo el diseño de nuevo de los iconos, con brillos, con Con proyección gradientes, 3D, gradientes, hay todo. gradientes. Eso Yo creo va a pasar hasta que los celulares tengan buenos procesadores. Mientras tanto, ahorita la prioridad es que el celular y la tablet funcionen bien y lo mejor es hacer iconos sencillos, prácticamente. No, es que al final la tendencia de los flat no es simplemente tendencia, es que realmente visualmente es más simple, ¿no? No, no tienes cosas tan sobrecargadas, ni tienes interfaces No, pues tan claro, pero pesadas. es para que, ¿cómo se llama? Para que, digamos, en el caso del Flat en la web, es para que te cargue mejor, más rápido la página y te cargue más simple con el dispositivo móvil, por decirlo así. También, también. Bueno, chicos, entonces, aparte de ese tema, algo más que quieran aportar, algo más que quieran añadir, creo que, o sea, No, para. si añado algo más, yo creo que me van a prender fuego. No. En serio, siento que me van a prender fuego. Voy a ganar unos cuantos haters. No, tranquilo, al final esto es una opinión y la opinión hay que respetarla, porque no todo el mundo piensa igual. Eso es así. Mucha gente no está de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo con mucha gente. Así es el mundo, así funciona. Por eso hay partidos, por eso hay derecha, por eso hay izquierda, arriba, abajo. Entonces, nada, eso no es el punto. ¿Tienen algo más que añadir con respecto al tema del diseño, al tema de, no sé, de alguna noticia? Bueno, yo lo que más podría añadir ahorita es que trataría de, o sea, si alguien quiere aprender a diseñar, o sea, está tratando de diseñar en Plasma, que lo intente, o sea, así comienza uno, o sea, al principio uno no sabe nada, intentando prueba y error, saca uno algo y de poco a poco uno va creando. Mira, qué bueno que mencionas eso, porque tú bien sabes que te dedicas a este tema, que la documentación en KDE sobre eso es casi nula. Así es. Entonces, aquí yo desde aquí y lo que estamos escuchando o te van a escuchar, yo te invoco, te empodero para que tú hagas un buen tutorial de cómo hacer un tema plasma. A lo mejor eso es lo que falta, no, en serio. A lo mejor eso es lo que falta. A lo mejor no hay más porque falta Se podría documentación. hacer. El inconveniente que yo le veo es que con cada algún, bueno, ya no se ve como antes. Antes sí se veía porque cada actualización del entorno te rompía el tema, ¿va? Pero hoy ya no es tanto como antes, hoy nomás uno o dos que te cambio. Sí se podría hacer. Bueno, pero como te digo, yo lo puedo hacer, lo único que me tocaría es hacer un poco de tiempo. Me tardaría en hacerlo, sí me tardaría, porque hay parámetros que prácticamente ni el propio Breeze trae algunas opciones. Que de casualidad las fui probando a pura prueba y error y a pura ingeniería inversa, por decirlo así. Tuve que desarmarlos, el tema base. Exacto. No, pero si es por el tiempo, avísame que te mando unos cuantos ninjas rusos para allá y desaparecemos la audioconsola y ya está. Tú verás que el tiempo aparece. Fabián, en tu caso. Yo creo que igual, lo mismo que dice David, no hay que tenerle miedo a estas cosas, hay que intentarlo, aunque uno se equivoque. Obviamente, de la equivocación viene gran parte del aprendizaje. Y aparte del tema de la documentación para crear temas, yo creo que sí es necesario, porque a mí me pasó, el tema también de tener claro o investigar antes de el tema del uso de las licencias. Porque a veces uno cree que cuando estás en un entorno donde todo es libre, o casi todo es libre y casi todo es gratis, uno puede hacer cosas que en realidad no, tanto no solo por un tema de licencia, sino que también por un tema de valorar el trabajo de los demás. De ética, por ejemplo, simplemente. Claro, yo por ejemplo cuando comencé, yo cometí muchos errores en ese tema, yo no tenía un desconocimiento total por el uso de las licencias, y eso me llevó a cometer errores, muchos errores, que de hecho, claro, eso generó también, por ejemplo, con David un problema, pero que menos, bueno, menos mal se pudo solucionar, pero va por parte del desconocimiento, porque a veces nos mal acostumbramos a creer que como todo es gratis, la mayoría de las cosas en este mundo es gratis, en este mundillo del software libre y del código abierto, creemos que por eso no tenemos que respetar el trabajo o el esfuerzo de demás personas. Claro. Entonces yo creo que tenemos que aprender, y yo por ejemplo también me incluyo porque falta mucho, aprender sobre también el tema del uso de las licencias, respetar y valorar el trabajo de los demás, que a veces, claro, tienes una idea, pero no necesariamente esa idea puede ser tener que reinventar un tema desde cero, que a lo mejor acercarte a la persona que lo hace, darle tu idea, debatir, y ahí quizás pensar en crear un tema en base a, pero antes no. El problema está, Fayán, que si al final tú no tienes, si esa licencia realmente no tiene un respaldo legal, me refiero con respaldo legal en el país donde tú vives, realmente se respeta esa licencia. Claro. No, pero sabes que más que el tema legal, yo apelo más a eso. O sea, yo por ejemplo, que cometí el error que, claro, tomando trabajo de otras personas que y después volverlo a compartir sin mencionar ese trabajo, más allá de lo legal. Claro, si tú te pones a pensar, lo que tú estás haciendo es, en cierta forma, tomar crédito por algo que no es tuyo. Sí, pero ahí entra la educación que tú tengas y cómo seas tú como persona. No puedes esperar a que todo el mundo sea igual. Y por eso te digo que si no tienes un respaldo legal, en el sentido de que si tú te equivocas, incluso, porque está el tema de que recapacita. Ok, me equivoqué y recapacito. Claro. Muy bien, pero está el que no recapacita y sigue haciéndolo. Claro. ¿Es el problema de las licencias? Creo que, bueno, ya tenemos el caso más reciente, el de LibreOffice. Sí. Bueno, tú sabes bien, Ernesto, cómo está ese problema, o sea, y como todavía no pones, o sea, la gente puede piensa que libre es igual a gratis siempre, no tiene que ser así la idea. Igual, respetar la licencia, o sea, si... Bueno, de término, Fabián, ya creo que quiero decir... No, yo por ejemplo, ahora con mi último trabajo yo cambié la licencia, después de todo este aprender, tropezarme, haberme equivocado también, porque eso hay tengo que reconocerlo, no podría no hacerlo, porque si no también puede saltar gente en Twitter. Pero, claro... Yo al menos me equivoqué y busqué la forma de enmendarlo y aprenderlo. Y aprendí harto sobre el uso de licencias en este tema. Y por ejemplo, al día de hoy mi trabajo, quizás muy criticable para algunos, puede ser, pero yo uso una licencia que es una Creative Commons, pero sin trabajos derivados. O sea que no pueden, en el papel, en la teoría, hacer forks de mi trabajo. Y más allá... Yo no creo sí que tenga que ver con el uso de la licencia, pero mi tema, este tema, la nueva versión, no tiene ninguna copia ni trabajo adaptado. Y ya tiene 2 años. A ver si no fuera más fácil que proyectos como Chaos, por ejemplo, que pasó lo que pasó, no hubiesen contactado directamente contigo, ¿no? Chaos hubiese, o sea, aunque en este caso te hubiese contactado, te dice, oye, ¿te interesa hacer un trabajo para Chaos? Quizás un fork de tu trabajo, quizás algo más orientado a mi distribución, no sencillamente agarrarlo, modificarlo porque te da la gana y ya está. Claro, pues yo por ejemplo estuve en los dos lados. Me tocó al principio cuando recién empecé y tuve harto impacto, por ejemplo, en varios sitios. Me referenció en más de una ocasión, KDEblock también. Ahí después yo estuve un tiempo en Chaos haciendo un poco de adaptar mi tema de iconos, y ahí es donde yo, lo que mencionaba anteriormente, cometí el error de tomar trabajo, claro, desconociendo totalmente las licencias, tomé partes de trabajos de otros para rearmar un tema que iba a utilizar la distribución. Entonces, eso, por ejemplo, me llevó a... O sea, obviamente es algo que no se debe hacer. Y después que me salí de todo el tema de esa distribución y todo el tema del trabajo de artwork, en este último mes, si no me avisa David, creo que fue David, que mi nuevo trabajo lo estaban utilizando sin avisarme, yo no me habría dado cuenta. Claro. Entonces viví los dos lados, las dos caras de la moneda. Entonces es algo que todos tenemos que mejorar, claramente. Bueno, yo diría lo de las licencias, como él dijo, pero fíjate que es algo bien curioso, porque han respetado la licencia que he estado usando en mi tema, desde que uso Creative Commons, con la de no hacer bifurcaciones ni ponerlo comercial. He visto que, bueno, tuve unos forks hace 4 años atrás con el tema Helium, pero he visto que la comunidad sí respeta un poco, aunque como en el caso de Fabián, ¿verdad?, no todos lo hacen igual. En el caso de la... Porque no me queda muy claro el tema. ¿La OpenDesktop tiene alguna herramienta que tú permitas reportar un tema que está incumpliendo con licencia? Y después Solo lo puedes reportar por spam. Y si tú no publicas o no colocas en tu tema la fuente de donde tú lo estás trabajando, que por lo general son repositorios en GitLab o en GitHub, no te dan dinero, pero es lo único. No hay mayor intención por mejorar este tema de los trabajos derivados. Pues nada. Entonces nada, chicos, digan dónde podemos contactarlo, dónde nos pueden encontrar, y así nos vamos despidiendo. A ver, yo estoy en varias partes. Estoy en Twitter como _ Fabián Alexis. Estoy en Telegram, que mi usuario es... no me acuerdo, pero estoy en el grupo de System Insight. Tu usuario es Pro. Eso. Apodo de la universidad. En realidad también estoy en Google Plus, pero en realidad lo único que hago ahí es subir capturas de pantalla en iCandy Linux. No hago más porque esa red social está muriendo o está muerta. Y tenía un blog. Bueno, tengo un blog que espero pronto revivir y tal vez me lance también al tema de grabar podcast. Así que, pero todo lo canalizo en Twitter. Ahora, si hay alguien que le guste el tema de las redes sociales libres, tengo una cuenta en mastodon.cloud que no puedo borrar. Así que entre no poder borrarla y dejarla muerta, prefiero ir también dándole un poquito de uso hasta que la eliminen, hasta que pueda eliminar la cuenta. Pero también estoy ahí, como Fabián_Alexis. Bueno, en Twitter, donde siempre he estado, con mi nick MCDER3, o si no, en Telegram, en el grupo de System Insight, y ahí me pueden encontrar. Y pues, creo que serán los únicos dos lugares, porque prácticamente en Telegram, en el grupo es más que todo para así un acercamiento, y en Twitter ahí más que todo pongo el trabajo y ahí converso un poco con la gente, la verdad no mucho, pero me sirve un poco para saber lo que la gente piensa de lo que hago y lo que no hago. Igual, si alguien quiere contactarme para que le ayude en su trabajo y todo, puede ser de ahí. Si alguien desea que les ayude a una distribución o algo, igual pueden contactarme. Yo puedo dar ideas o algo por el estilo. Eso está muy bien. Ya sé. Uy, eso ahora que lo menciona, yo igual, cualquier cosita que pueda ayudar, obviamente también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí sí me voy a vanagloriar un poco de mi trabajo. El logo del podcast de Paco, de Compilando Podcast, lo hice yo. Exactamente. El logo de Salmorejo Geek también lo hice yo. Sí. pero más allá de eso, cualquier persona que tenga, o sea, yo teniendo el tiempo, no tengo ningún problema. Esto tampoco no lo hago por dinero. Obviamente, si alguien quiere colaborar, bienvenido sea, pero en realidad esto lo hago para desestresarme, lo hago porque me gusta, porque para ganar dinero tengo mi trabajo. Pero cualquier cosita, lo que sea, bienvenido sea. yo ayudo, y claro, por cualquier cosa en todas las redes sociales que dije, me contactan, yo voy dando ideas y vamos afinando algunas cosas. De hecho, tengo algunos trabajos pendientes para Yoyo, que espero ponerme al día. Y, no, está bueno. Pero eso, eso. Perfecto, pues entonces nada, chicos, ya saben dónde contactar a Fabián, ya saben dónde contactar a David, a mí, ya saben, en System Insight, tanto en su grupo y canal de Telegram, en Twitter, en el sitio web www.systeminsight.net. Y nada, un placer haberlos tenido por acá a ambos. Espero que en otro momento podamos pues seguir conversando de otros temas. Quedan invitados para próximos podcasts. Oh, excelente. Excelente. Y... mira que me compré un micrófono exclusivamente para esto, así que tengo que empezar a darle uso, ¿no? Pero, oye, feliz de haber aparecido. No sé qué tan mal suena mi voz, esa es la verdad, pero me encanta el tema de la tecnología, y más allá de Linux, obviamente, y cualquier invitación es bienvenido. No, y la aceptaré. Vamos a hablar de otros temas después, más para adelante. Vamos a ver si le buscamos un micrófono a David también. No, sí, ya vi que necesito un micrófono. Me he robado el show con esto. Yo. De hacer mucho, no, supuestamente, de otras cosas más. Pero no, por sí, eso yo... es importante que nos apoyen en cada esto. Claro. Y nos donen en PayPal. Claro, cada sí. Dólar será bien invertido en un micrófono para David. Recuerden, mi gente, que estamos hablando de tres países distintos, unos más malos que otros. Entonces, desgraciadamente, quizás el audio no quede con toda la calidad que uno quisiera, pero el esfuerzo se hizo y bueno, fue un placer como era que sea. Entonces, para la próxima. Un placer igual, ojalá la gente que lo vaya a escuchar lo disfrute. Espero igual y espero que no me vaya a llegar con antorchas en Twitter. Así que nada, mi gente, ya saben, pueden contactarme por el sitio www.systeminsight.net. Específicamente, nuestro podcast System Insight está en podcast.systeminsight.net. En las redes sociales, en Telegram, el grupo y canal de Telegram, en Twitter, en Google Plus, en Facebook, en fin, estamos en todas partes. Una vez más, gracias, chicos, por haber estado. Espero verlos en otro programa y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Chao.